y al verte en la cruz quebrantas mi corazón, tus manos clavadas, tu rostro expresa perdón y siento tu compasión, me inunda tu amor. ¿Cómo lo haces tú?